en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es martes 7 de septiembre de 2021 y como siempre estamos muy agradecidos de tenerte ahí al otro lado de la radio en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca, o al otro lado de la televisión en Teleelch, o al otro lado del PC o de tu dispositivo móvil si nos escuchas a través de nuestra web teleelch.es o nuestra app Teleelch. También para todos los que cualquier otro dispositivo nos sintonizáis cada día en TuneIn Radio, en iVoox, en Apple Music o en YouTube. Vamos a por titulares. Hoy es un día importante con la presentación de Javier Pastore y no es cualquiera. Posiblemente es el fichaje no ya más mediático, sino por currículum, el futbolista más importante presentado en el Elche y fichado en el Elche desde hace muchas décadas. Habría que irse, pues no sé, así lo digo de cabeza, buceando en esta burbuja del tiempo, quizás a un campeón del mundo, como fue Marcelo Troviani a principios de los años 80, finales de los 70, para ver a un futbolista de este currículum como Javier Pastore, que hoy ha desatado la ilusión de los más de 600 aficionados que se han dado cita en las gradas del Martínez Valero para ver cómo la toca, cómo luce de corto el flaco. Y la verdad es que está flaco, ¿eh? 1,88, se le ve largo. La calidad es intrínseca, la tiene de nacimiento, en el ADN. Y ojalá que también el compromiso y las ganas, que hoy ha dicho que sí, que viene con una ilusión tremenda, que espera que esta sea la oportunidad de resurgir para volver a ser un Javier Pastore en el que todo el planeta fútbol se fije. Qué bueno sería para él, pero sobre todo para el Elche. ¿Pero por qué el Elche con su currículum, con su caché? Pues esta era la explicación de Javier Pastore en el día de su presentación. Bueno, hola, buenos días a todos. La verdad que del momento que firmo la rescisión de contrato con la Roma, fue el primer club que se puso en comunicación con nosotros, con mi agente y conmigo. Así que ya eso me despertó mucho entusiasmo, porque se mostraron muy entusiasmados desde el primer día de contar conmigo acá. Y por supuesto que para mí, yo tenía muchas ganas, la verdad, de probar esta liga, de jugar en España. Y es un club donde hay muchos argentinos, chicos que yo conocía, que había hablado ya con ellos antes, y me han hablado muy bien de cómo se vive acá en Elche, del club y de la liga. Así que la verdad que esas cosas me pusieron muy contento del modo en que hablaron conmigo, y fue fácil decidir de venir acá. Y bueno, vengo con muchas ganas y espero de poder hacerlo bien a la par de mis compañeros. Y es que nunca antes, por supuesto, ahora seguimos escuchando al bueno de Javi Pastore, nunca antes el club había tenido a un propietario que no fuera, en este caso, de nuestra ciudad, a un propietario argentino, y nunca antes habían coincidido tantos argentinos en una misma plantilla. Son 7 los argentinos, lo decíamos ayer: Pastore, Benedetto, Lucas Boyé, Guido Carrillo, Iván Marcone, Pablo Piatti y el guardameta Axel Werner. El clan de los argentinos. Y casi todos ellos, por no decir todos ellos, la verdad es que con un buen currículum. Vamos a ver si todos juntos hacen al Elche más grande. Reconocía que el objetivo es la permanencia, pero que, bueno, a él le encantaría el poder luchar para quedar entre los 10 primeros, que sería muy bueno y tan bueno. Físicamente dice que está muy bien, que necesitará una semana para adaptarse, no pide más. que ha estado 3 meses entrenando en solitario en la Roma hasta que rescindió y que desde enero de este año lleva entrenando con normalidad, con lo que su problema de cadera, en el que estuvo 8 meses con un tratamiento conservador que no dio resultado, más luego la operación, pues le tuvo inactivo más de 1.5 años, eso ya está olvidado, no tiene molestias y por tanto entiende que el Elche es una muy buena oportunidad para volver a resurgir. Cuando se le preguntaba si es el fichaje estrella, decía que él es uno más, que lo que quiere es seguir disfrutando del fútbol, y en esa parcela, la futbolística, le preguntábamos si se ve capacitado para ser el organizador del equipo, la referencia, el llevar al equipo a las espaldas. Pastore. Depende siempre del equipo, de la manera que juegues, y si vamos a empezar los partidos queriendo ser protagonista, por supuesto que es un rol que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la pelota todo el tiempo, y físicamente me voy a ir adaptando a lo que necesite. He jugado por banda mucho tiempo también y no era mi posición, mi mejor posición, pero me he adaptado muy bien, así que no será distinta esta vez. Y para el que piense que Pastore a lo que viene al Elche es a retirarse, esta es su respuesta. No, si no me iba en Argentina, al club de donde me formé. Tengo muchas ganas todavía de jugar al fútbol, de jugar en las mejores ligas, por eso vengo acá a la de España este año. Tengo muchas ganas de mostrar que todavía estoy muy bien, así que eso me carga mucho más y me da mucho más fuerza para poder hacerlo. Tengo 32 años, pero hay jugadores de 39, 40 que todavía están jugando, así que no sé si será mi caso, pero por lo menos sé que tengo 2, 3 años todavía muy buenos para dar. Y también destacar que, como sabéis, finalmente la Generalitat Valenciana también aprueba que los aforos abiertos, en este caso estadio, sean al 60%, pero se mantienen límites. En principio, esto supondría que en el Elche pueden tener una capacidad para 20.000 espectadores a partir de ya. Bueno, pues el presidente del Elche confirma que se mantiene el límite de 2.000 personas por sector, que habrá asiento de separación entre no convivientes, que en el anillo inferior no ganan nada, no se pueden hacer nuevos abonos en el anillo inferior, y que sacarán entre 2.000 y 3.000 abonos para el anillo superior. Esa es la última información que manejamos después de hablar con el presidente del Elche, con lo que, bueno, las previsiones más optimistas, que hablaban de 20.000 aficionados, yo creo que no se van a cumplir hasta que el aforo no se aumente más. Pero sí es cierto que, bueno, si se venden unos 3.000 abonos más y público en general puede entrar, pues podríamos meternos en 15.000 espectadores. Lo veremos en el Elche-Levante, que será el único partido del mes de septiembre, porque los otros tres, Getafe-Elche, Villarreal-Elche y Real Sociedad-Elche, evidentemente son a domicilio. Día especial con la presentación de Javier Pastore. Lo vamos a escuchar íntegro y también al final del programa damos un repaso a todo lo que sucedió en el fin de semana, aparte de la consecución del título de las supercampeonas de España, las chicas del Club Balonmano Elche, ya hablamos ayer. Hoy el resto del fin de semana, que fue mucho y también muy bueno. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y, bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 600 37 09 15 13. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Aprovecha el buen tiempo. No dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy ha sido presentado el futbolista, yo diría más mediático, no sé si es más mediático, pero con mayor currículum, desde luego que sí, Javier Pastore, al menos de todos los que han llegado, el que en su carrera ha tenido sumando mayores traspasos, solo con los 42 millones del Paris Saint-Germain que pagó en su día al Palermo y los 25 que la Roma pagó al Paris Saint-Germain, estamos hablando de 67 millones de euros, que se dice pronto. No está nada mal, no está al alcance de cualquiera, que ya no es el de antes. Bueno, él quiere encargarse de cambiar esa opinión generalizada que podemos pensar, y además con buen criterio. La edad no perdona a nadie, el desgaste, las lesiones. Evidentemente, el Pastore en estado álgido, en el cénit de su carrera, no podría venir al Elche por precio. Si se ha dado esta oportunidad de mercado es precisamente porque no ha tenido buenas temporadas en la Roma. Pero él ha dejado claro que sabe al club que ha llegado, a pesar de que ha estado en clubes de enjundia, y que lo tiene muy claro. La ilusión la sigue teniendo por bandera y para él es una nueva oportunidad de resurgir y de volver a demostrar el futbolista que fue. Javier Pastore. No, por supuesto, sé al equipo que he llegado, sé los objetivos que tiene el Elche, que es la permanencia, así que por supuesto que vengo de clubes donde la aspiración era siempre tratar de ganar un título o de entrar en Champions, pero bueno, mi mentalidad es siempre la misma, ganadora, así que voy a tratar de poder hacerlo acá. Esperemos de empezar ya con buenos resultados al principio para, para poder después demostrar el juego. Tuve la posibilidad ya de entrenarme ayer con el equipo, y es un equipo que realmente juega bien al fútbol. Esperemos que lo podamos hacer en los partidos de competencia, pero por supuesto, lo importante de este año es permanecer en primera división, y vamos a trabajar para ese objetivo. Y si se empieza ganando y estamos ahí arriba a mitad de año, por supuesto que después las expectativas cambian. Esperemos que así sea y que podamos estar entre los 10 primeros, sería algo muy lindo. Pues desde luego que suscribimos sus palabras, las firmamos. Ojalá que entre los 10 primeros sería muy lindo, ya lo creo que sí, pero vamos a ir partido a partido. Primero el Getafe. Físicamente, ahí puede estar la duda. ¿Cómo se encuentra, cómo llega Javier Pastore? Mejor que lo responda él. Sí, por suerte hace bastante ya que no tengo lesiones. La última fue la cadera en noviembre del 2019. Pero bien, físicamente voy a necesitar una semanita por lo menos para adaptarme al equipo, porque hace 3 meses que vengo entrenando apartado en la Roma. Pero estoy muy bien, los profes me vieron muy bien ayer en el entrenamiento, hoy también, así que paso a paso van a determinar ellos cuando sea el momento de contar conmigo. La verdad es que por su complexión física no creo que le cueste mucho, es alto, pero es delgado y siempre es más sencillo en ese sentido. Bueno, aunque es más sencillo cuando un futbolista es más pequeñito. Recuerdo el otro día, la temporada pasada, Piatti parecía, después de 3 meses, se pensaba que iba a estar tres semanas o un mes para coger ritmo, y esa misma semana, la semana siguiente, ya jugó los primeros minutos, debutó, y Fran Escribá no se lo pensó. En ese sentido, Fran Escribá duda poco y le tiembla poco el pulso. Si está para jugar, aunque no esté al 100%, Pastore va a meter la cabeza en la convocatoria para viajar a Getafe y puede ser ya un hombre importante. Esa sería una buena señal. Para ahondar un poco en lo que le ha pasado, el intentar comprender el por qué un jugador de su calidad, además de cumplir años, eso es evidente, pero el por qué desaparece de los partidos en la Roma, cuando la Roma pues firma entonces por 25 millones de euros a un futbolista ya muy contrastado, que venía de ganar ligas, competiciones en Francia. Le preguntamos por su problema de cadera, su lesión de cadera. ¿Qué es lo que sucedió y cómo está? Sí, por lo de la cadera, en noviembre del 2019 empecé con dolores normales, de glúteo, de psoas, que para mí eran normales después de los partidos, pero bueno, se fueron sumando. Jugué 3-4 partidos con muchísimo dolor, pensando que no era nada grave, hasta llegar al parón de selección, donde ahí tuve los controles médicos y se vio que tenía un problema grave en la cadera. Así que nada, con el club decidimos que la mejor forma era hacer algo no tan invasivo, de no hacer la operación inmediata. Y estuve 8 meses con esta lesión vigente que estaba ahí y que realmente me impedía ejercer, jugar al fútbol. Prácticamente cada cosa que hacía me generaba dolor. Hasta que tomé la decisión yo, y consensuada después con los doctores, de operarme, porque así no podía más. Tenía un esguince en la cadera, en el fémur. Fue una operación muy específica, no sé, pero se lima un poco las dos partes de los huesos donde roza y deja de rozar, de tocar, y dejo de no tener dolor. Así que desde diciembre del año pasado empecé ya a entrenar con regularidad y normal con mis compañeros, y hasta el día de hoy estoy ya muy bien, no siento dolor ni ningún tipo de molestias, así que por ese lado estoy muy tranquilo y estoy muy contento. Contento, tranquilo, y en ese sentido yo creo que es muy buena noticia el que Pastore ya solo piense en entrenar, en intentar meter la cabeza ya en su primera convocatoria, en debutar y en ser un hombre importante. ¿Qué le ha sorprendido de su llegada al Elche? No, me sorprendió el buen ambiente y el buen plantel que hay. La verdad que son chicos, como dijo el presidente, humanamente muy buenos. Pareciera que los conozco desde siempre, y ya eso es algo muy importante, porque con un grupo así podemos pelear por cosas importantes. ¿Cómo lleva la presión? ¿Siente que es el fichaje estrella del Elche esta temporada? No, el rol mío es venir a sumar, ser uno más. Lo dijo Fran, el entrenador, ayer. Todos los jugadores que llegamos para ser uno más, para seguir trabajando en este grupo, que son chicos muy humildes y con trabajo podemos hacer grandes cosas. Después cada uno va a tratar de meter sus cualidades individuales para tratar de ganar los partidos. Así que yo vengo a hacer lo mismo, presión o no presión, el fútbol dentro de la cancha, somos 11 contra 11 y es lo que hago desde los 9 años, así que voy a seguir disfrutando de esto. Ha hablado con Escribá, ¿sabe en qué posición le va a poner? ¿En qué posición se encuentra el mejor? No, todavía no hablamos de posiciones con el entrenador. Eso lo va a determinar él seguramente. He jugado en varias posiciones en mi carrera, la verdad, en diferentes equipos, pero siempre en posiciones distintas. Yo creo que el entrenador va a ver lo que yo pueda dar en los entrenamientos, en mi forma de juego y demás, y adaptará a mi juego en la posición que él crea que sea más conveniente. No hemos tenido una charla específica de eso, pero bueno, esperaré a que me vea por lo menos una semana y que después él decida a dónde poder jugar. Pero él se ve capacitado para ser el organizador, que es el puesto que hacía falta cubrir, para echarse el equipo a la espalda. ¿Cómo lo ve? Depende siempre el equipo, de la manera que juegue. Si vamos a empezar los partidos queriendo ser protagonista, por supuesto que es un rol que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la pelota todo el tiempo. Y físicamente me voy a ir adaptando a lo que necesite. He jugado por banda mucho tiempo también y no era mi posición, mi mejor posición, pero me he adaptado muy bien, así que no será distinta esta vez. En cuanto a la afición, nota que está ilusionada desde su fichaje, las reacciones por sobre todo redes sociales en el día de hoy. Muy feliz, la verdad, porque hoy en día con las redes sociales uno le hacen llegar mucho cariño y la verdad es que el día que decidí venir acá, la afición está muy, muy entusiasmada como yo, así que decirles que voy a dar todo lo que yo pueda este año, tratar de hacer muy buenos partidos y que puedan disfrutar de ver un buen fútbol y por supuesto de ganar, que es lo más importante, que de mi parte como de todos mis compañeros vamos a dejar todo para poder hacer una buena temporada. Ganar, ahí ha puesto el dedo en la llaga, todo esto está muy bien, pero aquí lo que importa es ganar y para eso se traen a los mejores dentro de las posibilidades económicas del club franjiverde. Se le preguntaba también a Javier Pastore si entiende que el Elche puede ser un poco como el Palermo, ¿no? El Palermo cuando lo fichó para, después de jugar en Argentina, en Talleres de Córdoba y Huracán, fue su primera salida, fue su trampolín para el fútbol europeo y ahora, más que trampolín, puede ser un poco el resurgimiento del futbolista, si entiende que puede ser una comparación parecida. Sí, en torno, sí, sentimentalmente hablando, es verdad, vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa, como club, como instalaciones y demás, y la verdad que no me disgusta para nada, es algo que me gusta, la gente del club que trabaja, la verdad, me han tratado de maravilla estos primeros días. Así que estoy muy feliz, espero que pueda hacer lo mismo, que pueda hacer una grande actuación como lo tuve en Palermo mis primeros años, así que voy a trabajar para eso. Y le insistíamos, si entiende que el Elche puede ser más que su trampolín, él ya no tiene que demostrar nada, pero sí la tabla a la que agarrarse para decir, bueno, he caído, vuelvo a levantarme, aquí estoy yo. Sí, por supuesto, vengo de 3 años en Roma que no he tenido la continuidad que yo esperaba, sinceramente, y es normal que necesitaba de esto, de poder estar de nuevo en juego, de poder mostrarme, y creo que Elche, estoy muy agradecido ya porque me están dando esta posibilidad y bueno, queda solo poder demostrarlo yo en el campo y devolverle la generosidad que tuvieron conmigo de querer contar conmigo en este momento que no estaba con tanta continuidad. Para el que piense que viene aquí a retirarse, lo tiene claro que no es así. No, si no me iba en Argentina, el club de donde me formé. Tengo muchas ganas todavía de jugar al fútbol, de jugar en las mejores ligas, por eso vengo acá a la de España este año. Tengo muchas ganas de mostrar que todavía estoy muy bien, así que eso me carga mucho más y me da mucho más fuerza para poder hacerlo. Tengo 32 años, pero hay jugadores de 39, 40 que todavía están jugando, así que no sé si será mi caso, pero por lo menos sé que tengo 2, 3 años todavía muy buenos para dar. 32 años, bendita edad, que se lo digan a Nino, a ver si le gustaría quitarse 9 años. Nino terminó jugando con 41, que son los que tiene ahora. Pues tú, coge al Nino de 32, vamos, lo ficho, pero vamos, le hago un contrato de 15 años. Bueno, de 6 o 7, viendo sus prestaciones. Pues claro que tiene una edad, Pastore, la ilusión la tiene, el compromiso lo tiene. Solo falta, bueno, pues que ese cuerpo, esa cadera no le dé problemas y que bueno, pues vuelva poco a poco a sentirse importante, porque es un jugadorazo, es un futbolista que lo ha demostrado y ahora, bueno, pues está en esa nueva etapa en la que con cariño, con calor, fíjate, tiene ahí a compañeros como bueno, a toda la plantilla, ¿no? Pero siempre se dice que los argentinos pues forman ahí un poco su propio clan. Bueno, pues el clan de los argentinos, con 7 futbolistas como Pastore, Benedetto, Lucas Boye, Guido Carrillo, Iván Marcone, Pablo Piatti y Axel Werner, pues le pueden dar mucho cariño, además del propio propietario, que es evidentemente también argentino, Bragarnik. Sí, somos muchos argentinos. No me había pasado nunca tampoco de estar con tantos argentinos en Europa, pero son chicos, la verdad, que muy buenos. He hablado con varios antes de venir, que se comunicaron conmigo para decirme que ellos están muy contentos acá, que había un buen grupo, que hay un buen equipo, así que fueron cosas que también sumaron para tomar la decisión. Y con respecto a la... Y con respecto a nada. Qué bueno que viniste, pibe, porque el argentino también... ¿Le gustaría volver a la selección albiceleste? Selección, por supuesto. Yo tuve la posibilidad de ir, de jugar Mundial, Copa América con Argentina y cuando tocas eso, que es el máximo y es lo más lindo, las ganas de volver siempre están. Así que espero de poder demostrar, primero hacerlo bien acá por Elche y lo de la selección es un sueño que si llega, bienvenido sea. Y la última, se ha dejado asesorar por amigos, tiene muchos amigos españoles y deja claro que él necesita demostrar que vuelve a ser futbolista, que está en un gran campeonato y que está feliz. Pastore. Tengo muchos amigos españoles que me ha dado el fútbol, como Yuri, como Pau López, mucho, Gonzalo Villar, que pasó por Elche, Borja Mayoral, Carles Pérez, tengo muchos y la verdad que todos me hablaron muy bien, le dieron un poquito más de importancia a lo que ya era para mí venir a la liga, así que estoy súper feliz, llego en un momento que necesito demostrar, que necesito hacerme ver y creo que este era el mejor campeonato para hacerlo, porque se juega muy bien al fútbol, todos los equipos tratan de jugar bien y de crear fútbol, ¿no? Espectáculo, así que estoy muy feliz por eso. Muy bien, muchas gracias. Palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Después de Javi Pastore, también le vamos a dar protagonismo a muchos de los equipos que inauguraron temporada en esta última jornada, el primer fin de semana de septiembre. Para ello está aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo les ha ido a los nuestros en el arranque de competición. Pues Paco, empezamos con el repaso a los marcadores del fin de semana, un fin de semana en el que, como comentabas, hemos tenido varios partidos y en el que algunos de los equipos ilicitanos ya han empezado con sus respectivas temporadas. Por ejemplo, en fútbol, el Elche ilicitano debutó en tercera ref el pasado sábado con un empate en el mini derbi ante el Hércules B. El resultado final fue de 1-1. Carles anotó el gol franjiverde a los 5 minutos de encuentro, pero el cuadro visitante igualó el choque antes del descanso. El duelo en el Enrique Cervera fue también el estreno en el banquillo del tándem René Martínez-Nino. La próxima jornada enfrentará al filial del Elche contra el Recambios Colón. En la misma categoría, el Athletic de Torrellano empató a 0 fuera de casa contra el Club Deportivo Roda. Se trata del primer punto para el equipo de José Ra López. Este es el balance que hace del debut el capitán Carlos Cana. Bueno, estamos con el esfuerzo del equipo, hemos sacado un punto en un campo complicado contra uno de los rivales más complicados de la categoría y está la línea a seguir porque la competición es larga y exigente y seguro que seguimos con este esfuerzo y la constancia que hemos tenido hoy el equipo sacará resultados positivos. Por otro lado, el pasado fin de semana, finalmente el Elche Juvenil en División de Honor no pudo competir por el protocolo COVID al haber un positivo en la plantilla. Por lo tanto, el partido previsto ante el Villarreal no se pudo disputar. También hay que recordar que el Kelme no tenía partido porque tenía jornada de descanso. En fútbol femenino, el Elche de Quique Cano debutó con derrota por la mínima contra el Alhama, uno de los equipos que aspira al ascenso en la Liga Reto Iberdrola. El resultado final fue de 1-2 y a pesar de la derrota, el equipo ilicitano mostró buenas sensaciones e incluso se llegó a adelantar en el marcador con un gol de penalti, pero rápidamente las visitantes le dieron la vuelta al resultado y el partido, como decimos, acabó 1-2. Nos da más detalles el míster Quique Cano. Hola, bueno, pues sí, la verdad que a pesar de la derrota, las sensaciones son buenas, ¿no? Creo que competimos de tú a tú ante un rival de los más potentes de la categoría, fuimos capaces de ponernos por delante en el marcador, no supimos luego mantener esa ventaja, encajamos muy pronto en el reinicio y yo creo que eso fue determinante, ¿no? Luego también volvimos a encajar un balón a balón parado, cositas que tenemos que mejorar para evitar que en sucesivos se nos vayan los puntos, ¿no? Pero en líneas generales muy contento con el trabajo del equipo y en plena confianza en que esta semana vamos a sacar algo positivo. Hablamos ahora de los trofeos Festadels que se disputaron el pasado fin de semana. Tuvimos trofeo en fútbol sala femenino y en balonmano, baloncesto y voleibol masculino. Eso sí, Paco, y aunque los resultados son lo de menos porque se tratan de partidos de pretemporada ante rivales con mucho potencial, ninguno de los equipos ilicitanos pudo alzarse con la victoria. El Clínica Blasco Joventut d'Elx perdió por 1-9 contra el Atlético Navalcarnero. El Club Balonmano Elche Masculino hincó la rodilla ante el Fertiberia Puerto Sagunto B por 17-31 y el Club Baloncesto Ilicitano y el Club Voleibol Elche hicieron lo propio contra el Valencia Basket B 49-92 y contra el Adeva en el caso del voleibol por 1-3. El Clínica Blasco Joventut d'Elx, como te digo, cayó derrotado por ese 1-9 el sábado por la tarde en el Esperanza Lag contra el Atlético Navalcarnero, equipo que también milita en primera división. Las blanquiverdes compitieron de la mejor forma posible, pero la superioridad del rival quedó patente desde los primeros minutos de juego. El único tanto ilicitano lo marcó Eli Lorenzo y suponía el 1-4. Se trata del segundo trofeo Festadels que se marcha a las vitrinas del cuadro madrileño. En el caso del Club Balonmano Elche Senior Masculino, los de Sergio Belda, que la próxima temporada van a competir en Primera Nacional, se midieron a un rival muy superior en todos los sentidos, el Fertiberia Puerto Sagunto, que milita en la División de Honor Plata. El marcador final en el pabellón de Torrellano fue de 17-31, pero los ilicitanos cumplieron su objetivo de mantenerse vivos en el encuentro hasta el descanso, así lo reconoce el técnico Sergio Belda. El partido del fin de semana transcurrió como todos esperábamos, una clara victoria del Fertiberia Puerto Sagunto, ya que es un equipo que viene de División de Honor Plata y que nos supera ya no solo técnica y tácticamente, sino su poderío físico es muy superior al nuestro. No obstante, tanto plantilla como técnicos estamos contentos con el resultado, ya que nos pusimos como objetivo lograr aguantar toda la primera parte y creo que así lo conseguimos. Con un resultado al descanso de 10-14, dice mucho del equipo. Destacar sobre todo la asignatura pendiente que teníamos, que era la defensa, en la cual estuvimos muy férreos detrás, y destacar también el acierto que hubo en portería, con un 50% de paradas. Por otro lado, en baloncesto, el Caja Rural aprovechó su duelo ante el filial del Valencia Basket para retomar las sensaciones en el primer test de pretemporada. Al final, el trofeo se marcha a tierras valencianas, ganó el Valencia Basket B 49-92. Así hace el resumen el técnico Cuco Cruza. Bueno, en principio es un partido que nos ha llegado muy pronto. Muy pocas sesiones de trabajo juntos y la calidad y el físico del rival, bueno, hicieron que el resultado fuera abultado. Pero bueno, yo me quedo con la actitud del equipo. El equipo peleó, el equipo lo intentó. Todavía, como digo, tenemos muy pocas sesiones de trabajo juntos. El equipo no está completo y falta por integrar a algún jugador más. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo de rodaje y seguro que el equipo irá a su sitio, irá a ser un equipo competitivo, que es lo que queremos ser durante esta temporada. Y en el Club Voleibol Elche Senior Masculino perdió su trofeo contra el Club Voleibol Adeva por 1-3. Además, en atletismo se ha disputado el pasado fin de semana de Speed Project, una prueba en la que participó el ilicitano Juan Carlos Esteso con el equipo Pigeons Runners, que recorrió Cataluña desde el sábado al mediodía hasta el domingo por la tarde. Así lo ha vivido el atleta ilicitano. Ha sido una experiencia brutal, brutal. Vamos, puedo decirlo con total seguridad, de lo mejor que he vivido en mi vida deportiva, porque es una experiencia distinta a todo lo que puede ser una competición atlética tradicional, en la que se prima el correr en equipo, una carrera por relevos en la que los 6 participantes tenemos que dar lo máximo, pero de manera que regulásemos las fuerzas para llegar lo más enteros posibles a esas 30 horas de sufrimiento y de emociones. Por otra parte, destacar que el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola recibieron el pasado sábado en el ayuntamiento al medallista olímpico ilicitano Óscar Gil, quien consiguió la medalla de plata en Tokio en el pasado mes de agosto con la selección española de fútbol. Escuchamos a los protagonistas. Óscar ha representado a nuestra ciudad en las Olimpiadas de Tokio y además no solo la ha representado con mucha dignidad, sino que hemos tenido la fortuna de que ha traído una medalla de plata a la ciudad. Yo creo que nos sentimos profundamente orgullosos, en general de todos los deportistas ilicitanos, en particular de los ilicitanos que han estado en Tokio y muy especialmente de Óscar Gil por ese logro, por ese éxito indudable que supone ser medallista, un privilegio que muy pocos ilicitanos han tenido. Sí, bueno, ya como hemos estado hablando, la verdad que es un orgullo poder recibir este premio, ¿no? Como ha dicho, representar a la ciudad y no solo representarla, sino haber podido conseguir una medalla, pues la verdad que es increíble. Y poder ser referencia para todos los deportistas de aquí es un orgullo. Un orgullo, decía Óscar Gil, ilicitano, atleta olímpico y subcampeón con esa medalla de plata. Gracias, José Antonio, por este repaso de lo que ha sucedido en el fin de semana. Muchas gracias, Paco. Y nosotros volveremos mañana a partir de las 13:20, a la 1:20, como siempre, en Elche en Punta. Toda la información deportiva en nuestra web teleelche.es y a nivel de televisión en Teleelche esta noche a las 10:45, el repaso en el Telenit. Saludos, gracias por estar ahí un día más. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.